todos estuvimos en la misa. Y como estoy seguro, todos escuchamos la palabra y la meditamos. No podemos comulgar sin haber previamente meditado, incorporado la palabra de Dios. Y pensaba mientras escuchaba la primera lectura, el pequeño, el joven David, frente al gigantesco guerrero Goliat. Era una misión imposible, pero Dios está conmigo. Y David lo enfrentó y lo venció. Parecía imposible, lo venció. Le cortó la cabeza y el enemigo desapareció. Somos en este momento, en el mundo occidental, que ha sido informado en el sentido filosófico del término, que tiene su esencialidad, que tuvo y tiene su esencialidad en todos los aspectos de la cultura del hombre, somos absolutamente deudores de tres colinas. El Capitolio, primero la colina griega, la Acrópolis, que nos dio la filosofía, el comienzo, el inicio, a ponderarnos como hombres en virtud del uso adecuado de nuestra inteligencia. En segundo lugar, la colina romana, el Capitolio, que nos dio formidablemente el orden jerárquico, el respeto a la ley, la justicia, a la justicia de la jerarquía, y que por eso fue imperial y no imperialista. Y la tercera colina, la más importante, el Gólgota, donde nuestro sage, nuestro Dios, decidió en un acto de infinita misericordia sacrificarse por todos nosotros, por la humanidad, y con ello posibilitar nuestra salvación. Estamos llamados, pues, a ascender esas colinas. Estamos llamados, pues, a luchar por esas colinas. Estamos llamados, pues, a hacer y comprender que nadie nos explica más que esa tradición que se ha posado en nosotros y que ahora está por los filisteos, por los fariseos, por los enemigos de Dios, por aquellos que sostienen una auténtica cristofobia, un odio a Cristo, odio a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, odio al Evangelio de Cristo y a las exigencias éticas del Evangelio de Cristo. Ese es el Goliat que enfrentamos ahora. Pero, como David, sabemos que no estamos solos. Esta nuestra intervención de hoy es absolutamente complementaria de la magnífica que hizo mi amigo Edmundo ayer. Y también continuidad de lo que vienen viendo ustedes en el curso frente a la problemática que ustedes como jóvenes, que ustedes como argentinos, que ustedes como real futuro próximo ya, inmediato, van a tener que tomar esas antorchas que heredamos y que no podemos renunciar. Esas son nuestras raíces. Teniendo en cuenta lo que desarrolló el mundo respecto a la necesidad y a la autoridad, al origen de la autoridad, teniendo todo eso en cuenta, que la autoridad es una exigencia necesaria, querida por Dios y exigida por nuestra propia naturaleza, teniendo todo eso en cuenta, vamos a ver este tema del derecho y, como muy bien enfatizó el padre Raúl, el deber obliga y el deber es insoslayable de resistir a la autoridad. ¿Con qué causas? Divido mi exposición, la tengo que reducir merced al tiempo otorgado, en tres partes. La primera, razón de ser del derecho y deber de resistir a la autoridad. Segundo, la situación actual frente a los ataques que recibe el orden natural y fundamentalmente la Iglesia Católica. Y concluiremos con que el deber y el derecho del católico, ¿cuál es en la hora presente frente a esta circunstancia? Razón de ser del derecho y deber de resistir a la autoridad. El derecho y el deber de resistir a la autoridad puede resumirse en un axioma único. Cuando la autoridad manda algo injusto, es legítimo desobedecerla. Esa es la doctrina clásica. Ese es el pensamiento clásico. Y no andamos buscando subterfugios. Ese es el pensamiento clásico. Cuando se nos ordena la autoridad, y no hago distinción de autoridad ilegítima ni legítima, cuando la autoridad nos ordena hacer algo que va contra la justicia, el deber, el derecho, lo legítimo es desobedecerla. Desde los mismos inicios del pensamiento clásico, del naturalismo clásico, esto ha sido sostenido. Esta es la fundamentación más adecuada a la resistencia a la autoridad, o también llamada desobediencia civil, y también de la acá tratada objeción de conciencia. El enemigo sabe muy bien y quiere por ley eliminar la objeción de conciencia, porque sabe que es un derecho del ser humano y el auténtico derecho humano, que está fundado en la voluntad de Dios, el de rechazar lo injusto y realizar lo justo. Es de derecho divino y natural poner límites al poder político. Esos límites atañen a aspectos básicos de la dignidad del hombre, al orden esencial de la convivencia social. Y acá comprendemos a la familia, al matrimonio y a todas las instituciones que conforman aquellos que nos exige nuestra condición de criaturas. El adherir a la verdad, lo único que nos hace libres, a la belleza que refleja la belleza divina, y el adherir también y con todas nuestras fuerzas a una convivencia en la justicia. Si el mandato injusto de la autoridad persiste, el pueblo puede y debe organizar la resistencia. En primer lugar, vamos a aclarar, esta resistencia debe ser en primer lugar pasiva. Y acá pasiva no es sinónimo de pusilánime. Pasiva, vamos a decir con qué alcances. Siempre que se hayan agotado los medios normales de petición, de apelación, recurso a la justicia, etcétera, etcétera. El concepto de resistencia pasiva es bien concreto. No deben cumplirse las leyes criminales, sino que se obra expresamente contra y debe obrarse la tendencia de las medidas políticas injustas. Se niega la obediencia a las disposiciones criminales, negándose, por ejemplo, ejecutar abortos obligatoriamente, aceptar igualdad entre el matrimonio natural y el pseudo matrimonio entre homosexuales, de homosexuales y lesbianas, que se legalice la adopción de niños a estos anormales. Y esta actitud implica, y he tenido experiencias personales al respecto, estar dispuesto a aceptar las consecuencias, que te acose el INADI, por ejemplo, que te denuncien alumnos por sostener la doctrina tradicional en tus clases, etcétera, etcétera. Lo que es más grave, que universidades confesionales me pidan que ponga coto a estos temas en mis clases. En universidades pontificias me pidan coto a esto. Esta resistencia pasiva solo puede contar con éxito político cuando el boicot procede de una parte grande del pueblo, que el gobierno tiene, y la historia lo demuestra, el gobierno tiene que ceder. En estos modernos sistemas totalitarios, neoliberales, democráticos, neoliberales, que son en realidad absolutamente totalitarios, se encubre esta condición de sistema totalitario que señaló muy bien también el licenciado Geronch, se encubre con refinados métodos de propaganda, con la mentira oficial, con el pensamiento político políticamente correcto, con la solapada y a veces abierta red de vigilancia policíaca que busca que la resistencia pasiva sea vacilante y aislada y quede así neutralizada. Lo hemos vivido en nuestro canal en carne propia. La gloriosamente dirigida por ese supergenio Máximo, Campra nos metió dos topos, topos en el lenguaje son dos espías. Nos robaron 4 cámaras y nos hackearon 390 programas. Logramos recuperar 375, lo vamos a recuperar todo. Las 4 cámaras usadas valen $33,000 cada uno. Fue un golpe tremendo. Pero fíjense que nosotros éramos una gota de agua contra todo el monopolio hegemónico de la propaganda oficial. Nosotros tenemos un programa que se llama 8-9-10, en el cual se dedicaba nuestro director a refutar punto por punto y mostrar cómo era, por ejemplo, mostrar lo que los días, lo que ganaban por mes, lo que les paga el pueblo argentino a semejantes seres. Pero molestábamos. Bueno, para hacerla corta, estuvimos a punto de, porque los empresarios católicos argentinos son muy buenos empresarios, y no sé si están buenos católicos, eso es otra cosa. Estuvimos a punto de trabajar con una máquina, una sola que nos había quedado, y qué sé yo, y en definitiva, como somos católicos y no bajamos la guardia, nos invitan a un congreso en México, va nuestro director, un colegio de periodistas católicos, y en homenaje a Salvador Borrero, había cumplido los 100 años, va nuestro director, al tercer, ahí yo le digo, cuando vas, lo tenés que hacer lo primero Juan Manuel Soaje Pinto, descendiente de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Pues tiene buenas raíces, ¿no? Lo primero que haces es llegás a México y pones nuestro programa, nuestro canal, a los pies de la emperatriz de América. De ella, esta sí que es ella. A los pies de ella. Lo hizo, volvió. No, al tercer día de estar allá se le presentan unos yanquis y unos alemanes católicos. Vemos su canal, internet, vemos su canal, nos traducimos al alemán, pero nosotros emitimos con subtítulos para Inglaterra, en inglés, en francés, en portugués e italiano. En alemán no. Bueno, sabemos, porque Juan Manuel hizo un comunicado de lo que nos había pasado, sabemos que pasó, tuvieron un problema por obra del gobierno comunista de ustedes, decían ellos, del gobierno comunista de ustedes, lo decían los alemanes, ¿eh? Bueno, y queremos ayudarlo, ¿cómo? Bueno, sí, volvió Juan Manuel, la boca corta, lo llaman de la embajada, Juan Manuel, doctor, licenciado Soaje Pinto, si hay un envío de Alemania para ustedes. A buscar los 4 cámaras de última generación que no la tiene nadie. Nos pusieron un técnico. Lloraba el canal y se arrodilló delante de la imagen de Guadalupe que tenemos. Decía, tenía razón, güey. No, ¿cómo no? Me avala el Gólgota, querido. Bueno, gota de agua y molestábamos. Tenían el monopolio y molestábamos. Más aún, un glorioso periodista uruguayo, que usufructuó la Argentina, me refiero a Víctor Hugo Morales, ese cambió de camiseta como 20 veces. Cambió de... Bueno, Víctor Hugo Morales levanta un programa mío con Monseñor Basioto. Y vino, muestra el programa. Y no es lo que decíamos. Dice él, ahora el conductor está diciendo tal cosa. Y Monseñor está diciendo tal otra. No, es el periodismo. Él, y ahora se siente perseguido, Víctor Hugo Morales. El fundamento de esta resistencia necesaria, está, como muy bien señaló el mundo, en el fin último del Estado, que es el logro del bien común. En el momento que el gobierno no cumple con este penúltimo, con este logro del bien común, se convierte en nocivo, es nocivo, se convierte en tiranía, aunque cite 10.000 constituciones, y despotismo. Y aun cuando en principio se hubiera establecido legítimamente, o sea que tuviese legitimidad, como bien explicó el mundo, legitimidad de origen, aun en ese caso el pueblo, y en tales circunstancias, puede y debe emplear la resistencia pasiva para evitar los efectos de que no es ya un gobierno, según la, la doctrina y el sentido común, es un desgobierno. Puede además manifestar su descontento por medio de órganos legítimos de expresión, huelgas, manifestaciones, concentraciones, y si el mal continúa y se hace absolutamente intolerable, se puede pasar más adelante organizando la resistencia activa, e incluso el levantamiento a mano armada. Estoy leyendo la doctrina clásica, del magisterio y de la iglesia, con el objeto de desalojar del poder al tirano y poner en su lugar un gobierno útil y conveniente en su lugar. Esta es la teoría clásica. Un gran comentador de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica de Santo Tomás, el padre Santiago Ramírez, expresa y aclara esta última circunstancia. Es terrible, la lucha armada es terrible, la muerte, la guerra, es terrible. No debe suceder sino cuando concurren juntamente tres condiciones. Primero, la obstinación en el desgobierno sin propósito ni indicios de enmienda. Segundo, plena garantía de éxito y levantamiento para provocarlo. Y tercero, que los daños causados o provocados por la revolución sean menores que los causados por el desgobierno que se trata de desalojar. El texto es claro, pero vamos a clarificar un poquito más para evitar malas interpretaciones. Primero, las garantías aludidas deben juzgarse con seguridad moral. ¿Qué quiere decir? No absoluta. Para lograr seguridad moral, es necesario que concurran en el juicio personas que por su categoría moral y su prudencia política merezcan confianza. El Código de Derecho Canónico, en el artículo 212 y subapartados, señala cuáles son nuestros derechos de laicos. Y uno de nuestros derechos está en exigirles a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, exigirles que nos den la buena doctrina, exigirles que nos enfrenten los errores. Y más aún, dice el código, aquellos laicos, como derechos nuestros de laicos, que por su formación, por su autoridad moral, deben ser escuchados, tienen la obligación de exigirle a los pastores. Pavada de derecho tenemos, Artículo 213, exigirle a nuestros pastores. Somos ovejas y tenemos olor a ovejas. Y que nos huelan bien. Exigirle a nuestros pastores. Está clarita la cosa, ¿no? Bueno, seguimos. La violencia de que se habla aquí, aclara Santiago Ramírez, es una violencia militar, armada, conforme a las reglas de la guerra justa, y no con los métodos del actual terrorismo. No estamos hablando de eso. Las condiciones del ejercicio de la guerra son muy estrictas para nosotros los católicos. Son muy estrictas. Una de las grandes fallas del proceso militar, de la dictadura militar, fue no ajustarse a los estrictos estamentos de la guerra justa que nos hubiesen dado la victoria, no solamente militar, sino la victoria fundamentalmente cultural. Y ahí perdieron, ahí triunfó Gramsci, el pensamiento de Gramsci. Pero claro, eran liberales. Si se recurre a este medio de alzamiento, será porque el mal que provoca la tiranía es gravísimo e intolerable. Corre grave riesgo el bien común temporal y espiritual de los habitantes. Si los bienes que se pueden obtener con el alzamiento no compensan con creces los males que provocará, y estos males no son inferiores a los gravísimos que se quieren erradicar, jamás estará justificada esta resistencia activa, este levantamiento. Eso es estricto para nosotros los católicos. Es muy claro. Hay que excluir así a los aventureros políticos que crean situaciones totalmente confusas y erigen quizá una tiranía peor que la derrocada. Dice Santo Tomás que el uso del poder no debe ocurrir, y cito, en virtud de una usurpación privada de algunos, sino solo en virtud de la autoridad pública. El uso de la violencia continúo yo, entonces tiene que partir de quienes puedan actuar legalmente en nombre de la comunidad. Y es que ya sabemos que si la desobediencia civil es un pecado muy grave, mucho más grave sería alzarse en armas contra la autoridad, si ésta no ha dejado de serlo por su mal comportamiento. Porque como vienen escuchando ustedes, la autoridad tiene su origen en Dios. Debemos distinguir entonces dos formas de resistencia activa. Primero, la protesta pública contra las medidas del gobierno. He encontrado un ejemplo histórico que me parece digno de meditarse. Octubre de 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Episcopado alemán. Era carta pastoral en el poder Hitler, año 43, el partido nazi. Carta pastoral de los obispos alemanes. ¿En qué se basan? En los 10 mandamientos. Y recriminan sus abusos por parte de los gobernantes de la Alemania nazi. Se estaban jugando la vida, ¿eh? Dice lo siguiente: ningún poder terreno puede herir ni aniquilar criminalmente la vida de un inocente. Quien ataca tal vida, ataca a Dios mismo. La matanza de los inocentes es mala en sí, aunque se haga en el supuesto interés del bien común. En los inocentes e indefensos, débiles y enfermos de espíritu, en los enfermos incurables y heridos de muerte, en los tarados por herencia y recién nacidos ineptos para vivir, en los inocentes rehenes y desarmados prisioneros de guerra y encarcelados, en hombres de raza y ascendencia distintas a la alemana. ¡Qué obispos, eh! ¡Qué obispos! Segundo, acá entramos en el verdadero problema. ¿Cuál es la segunda forma de resistencia activa? Que es el derrocamiento del gobierno criminal. La doctrina católica conoce ciertamente la diferencia entre moral y derecho, pero no la oposición entre moral y derecho. El bien común como norma general y suprema del Estado y del gobierno es una categoría moral y también jurídica. Por ello, y en este sentido, Santo Tomás nos dice que liberarse violentamente de un régimen que destruye el bien común no es rebelión, sino que el tirano mismo es el rebelde contra el bien común. Más claro echa de agua, ¿eh? Vamos a ver la situación actual respecto a los ataques al orden natural y a la Iglesia Católica. ¿Y cómo juega este deber y derecho, derecho y deber que tenemos de resistencia? En una homilía hace 2 años atrás, Monseñor Aguer, arzobispo de La Plata, celebrando el Domingo de Ramos, expresaba esto: en varias regiones del mundo, hoy mismo, los cristianos sufren el abierto atropello de los poderosos al modo de las antiguas persecuciones. El siglo XX ha conocido nuevas legiones de mártires, pero en la actualidad es bastante común y hasta podríamos pensar es casi universal otro tipo de hostilidad que no amenaza la integridad física de los fieles, pero sí su honra, su serenidad, el pleno ejercicio de la libertad de manifestarse, de manifestar la verdad. Y continúa el obispo de La Plata: es una suerte de presión ambiental que lo somete al riesgo de la descalificación y del ridículo, a los caprichos de la manipulación mediática, a una tácita condena, el ostracismo social. Estos conatos anticatólicos proceden a veces de manera solapada, con ataques indirectos, pero teniendo siempre a coartar el influjo de la buena doctrina, a desplazar de la cultura del pueblo aquellas convicciones de orden natural sobre la persona, sobre la familia y sobre la sociedad, que son avaladas e inculcadas por las enseñanzas de la Iglesia. Exégesis primaria es ataque a la doctrina de la Iglesia, a la doctrina del orden natural. La atmósfera, continúa el arzobispo ayer, los adalides de los que se llama el pensamiento progresista enarbolan reiteradamente los derechos humanos, el pluralismo y la democracia, pero en realidad la atmósfera se torna opresiva, discriminatoria, intolerante, siempre en sentido anticatólico. Se comprueba con cuánta razón el Papa Juan Pablo II ha dicho, en centésimo año, el famoso número 46, ha dicho que una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Hace muy poco, en un país europeo, continúa Aguer, un pastor luterano fue procesado por el delito de repetir los pasajes donde la Sagrada Escritura declara la malicia moral de la sodomía. Y se pregunta que, ¿llegará a nuestro país el día en que marcharemos presos por leer la Biblia en nuestras iglesias? En otra homilía, en octubre, se refirió al coraje de ser cristianos de hoy. Lo cito a Castellani, que hablaba de la necesidad de un coraje cívico. La cultura actual demanda coraje en serio a los católicos para permanecer fieles no solo a la fe cristiana, sino a un estilo de vida propio de un cristiano en medio de una cultura en la cual los valores auténticamente cristianos se han ido desdibujando cuando no se han ido perdiendo. Y agrega, este hecho no debe acomplejarnos, no debe retraernos del testimonio que debemos dar, no debe hacernos perder ni la lucidez ni la convicción con la cual es necesario sacar adelante continuamente un estilo de vida cristiano. Es una resistencia pasiva-activa, que exige formación. Y está hablando de nuestro país, está hablando de la situación que tenemos. Y continúa, les pongo algunos ejemplos dirigidos a ustedes los jóvenes. Un chico o una chica cristiano que viene tal vez del interior del país a una gran ciudad como Buenos Aires, Rosario, La Plata, u otra ciudad, a estudiar en una universidad. Y se encuentra así con que todo el clima ideológico espiritual, por decirlo de algún modo, la cultura vivida, son contrarios a la fe. Son radicalmente anticatólicos. Se puede encontrar con profesores que profesan el marxismo, que son freudianos y atacan deliberadamente las convicciones que ustedes jóvenes traen. O bien, en el ámbito de la diversión de ustedes, en que reinan ciertos códigos o ciertas pautas que se oponen a las virtudes cristianas más elementales. ¿Cómo se hace para mantener la fe? Se pregunta el obispo y le pregunta a ustedes. ¿Cómo se hace para mantener la fe? Para mantener la vida de gracia, el sentido cristiano de la existencia en estas circunstancias. Y podríamos ampliar el ejemplo a la vivencia general de un cristiano en la sociedad de hoy, en las relaciones sociales, en el trato con los demás. ¿Cuáles son los criterios vigentes? ¿Cuáles son las pautas de conductas? ¿Qué es lo que rige las relaciones? Vemos que no es, termina ayer, precisamente la fe o lo que se deriva de la fe. Hoy en día, muchos gobiernos y los nuestros van adoptando la anticoncepción fundada realmente, y hay que decir, en un ateísmo militante. El odio a Dios es política de Estado. En Evangelii Vitae, Juan Pablo II enseñaba que la raíz más profunda de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte hay que encontrarla lo que él llama, muy claramente, el eclipse del sentido de Dios y del hombre. El eclipse del sentido de Dios y del hombre. Se ha oscurecido, se ha interpuesto, hay un eclipse que ha llevado a la corrupción del concepto de pecado, que él va a denunciar también, siguiendo a Pío XII, que ha llevado a la dictadura del relativismo, como señaló el cardenal Ratzinger, inclusive antes del discurso de Pro Licentio Pontifice, antes de ser elegido como Benedicto XVI. Continúa Juan Pablo aclarando este eclipse del sentido de Dios y del hombre, que es característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo, pertenencia al siglo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba a veces a las mismas comunidades cristianas. Ya el problema es interno, ¿eh? Y agrega, quien se deja contagiar con esta atmósfera entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso, perdiendo el sentido de Dios. Se tiende a perder también el sentido del hombre, y es lógico que así sea, de su dignidad y de su vida. Hasta aquí Juan Pablo, San Juan Pablo II. Tenemos un resultado ineludible, una estrecha relación entre la mentalidad anticoncepcionista y ateísmo militante, última consecuencia del secularismo. Y el ateísmo militante solamente puede ser enfrentado con un catolicismo militante. No con un catolicismo de componendas, no con un catolicismo de diálogos inconducentes, con un catolicismo militante. Los hombres, en referencia a la concepción de la vida humana, y en este contexto secularista y ateo, pretenden dejar de lado su papel de colaboradores y procreadores para convertirse en árbitros de la misma. El Estado argentino se ha ido convirtiendo paulatinamente en un Estado que promueve la mentalidad anticoncepcionista, que por tal es atea militante. Los nombres de la gente de la misma son públicos y concretos. Desde Néstor Kirchner, su esposa, el famoso ministro Ginés González García, que cubrió el obelisco con un profiláctico gigante y encabezó el reparto de profilácticos en las escuelas, con Carmen Argibay, fallecida ya, lesbiana activa, proabortista, Elena Hinton de Nolasco y tantos otros. Y ustedes escucharon ayer la exposición sobre el Código Civil, perfectamente esquematizado por el doctor Sánchez, ¿no? Perfectamente escucharon Lorenzetti, masón grado 33, y quienes estaban al lado de él. Los leones actuales, y más feroces y rugientes que los de los tiempos de los romanos, son hoy algunos medios de difusión, televisión, radio, prensa, dirigidos por los herodes y fariseos de todos los tiempos. Prensa y grupos de presión dirigen hace años una colosal campaña de persecución contra la Iglesia Católica. Porque perseguir a Jesucristo es perseguir a la Iglesia Católica. Perseguir al Evangelio es perseguir a la Iglesia Católica. Perseguir y promover una cultura de la muerte es perseguir a la Iglesia Católica. Y no andemos con artilugios o ambigüedades. ¿Por qué los hombres que se dicen no creer en Dios, me pregunto, no paran de hablar sobre Él y de atacarlo a Dios? ¿Por qué quieren volver a crucificar a quien según ellos no existe? ¿Es una estupidez o hay algo más que estupidez en esto? Algo peor. Estas personas en muchos casos son aquellas que están encadenadas por algún vicio, dominados por las pasiones, las que se arrastran animalizadas por el fango insoportable de una vida miserable. Sus razones han estado siempre encubiertas con motivos ideológicos y de defensa de la moral o de la libertad, hasta que estudios psicológicos recientes han encontrado más profundas motivaciones en nuestra propia conducta, en nuestra moralidad. Para todos esos, las normas evangélicas, la Iglesia, los religiosos, son dedos acusadores que les hace insufrible verse retratados como lo que son y son. Los que viven de la explotación de burdeles engañando a jóvenes mujeres necesitadas, un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaffaroni, tenía 6 departamentos, decía ignorar que ahí en los 6 ejercía la prostitución, en 3 de ellos con chicas que no podían salir a tomar aire. Juez de la Suprema Corte, penalista, que sostiene que enseña el derecho penal, que hay que eliminar el Código Penal, garantista, Eugenio Zaffaroni. Los que hacen firmar a sus trabajadores nóminas falsas y vacaciones no concedidas, y acá podría cansarme de citar ejemplos, la gloriosa Unión Industrial Argentina. Los que abandonan a sus, comillas, parejas y a sus hijos por otras personas, dejándolos en la miseria. Juezas, que definen divorcios y aceptan que un alto cargo de Coca-Cola gana al precio de hoy 10.000 pesos. Y en base a eso, la cuota que hay que pasar a la que dejó de compañía de años por una chica nueva que está para comparar un largo tiempo. Una jueza acepta esto. Ignora el feminismo esta jueza, ¿sí? Los ladrones de guante blanco que roban millones impunemente y presumen de ellos. los funcionarios que prevarican, roban y engañan legalmente, entre comillas. En suma, los políticos que se sirven de la política para amedrar a ellos y sus familiares y afines. Hasta la semana pasada, un intendente nombró a su hijo secretario de deportes. ¿Por qué? Fundamento. Y juega al básquet, juega, no sé, al boli, no sé al que jugaba. También hay quien dice que al perro le dio un cargo en el corralón municipal. Los profesores que empujan a la juventud a la droga y al sexo con pretexto de libertad y educación. Fíjense ustedes el testimonio que tengo. En una época triste de mi vida, fui profesor en el CONSUDE, Consejo Superior de Educación Católica. ¿Y sabe qué texto le daban? ¿Qué autor le daban a leer a formar a los maestros católicos? Uno del tal Neil, de la Escuela de Summerhill. Le dio dos o tres párrafos. Seguidor de Rousseau. Rousseau decía que tenía que desaparecer. Bueno, algo han adelantado. Y van a tener una conferencia de educación con Ricardo Fuentes. Decía este hombre, cuando yo le leía esto a las autoridades, ¿no? Dice, no, pero hay que saber delimitar, mire. Padece una verdadera obsesión hacia la religión y hacia el sexo. En sus obras son constantes las alusiones de una a otra, señalando que la causa de todos los males proviene de ahí. No se pueden enseñar cosas importantes, sostiene, como método pedagógico. No habrá libre albedrío mientras subsista la tendencia a formar a la juventud. A este hombre lo ponían para enseñar a formadores católicos como arquetipo, como modelo. Lo más peligroso es que el maestro transmita a sus alumnos sus propias ideas. La misión de la enseñanza consiste en estimular el pensamiento, no en inculcar doctrinas. Pero dígame, hermana, ¿entiende lo que le estoy leyendo? Hermano, ¿entiende? ¿Está claro? ¿Tiene alguna duda que piensa de nosotros, los católicos? Este hombre, se lo leo, hermano. A ver, acá. Es tanto las barbaridades que dice que uno... Bueno, está empapado de Freud... Y termina diciendo, ay, no encuentro lo que quería leerle. Bueno, odia a la iglesia particularmente porque es el principal obstáculo de oposición a la libre formación de los alumnos. La odia, ¿viste? Yo no odio, dice, no me gusta odiar. Que lástima, puedo leerlo textualmente. No me gusta odiar, dice, pero a la iglesia sí. Porque la iglesia, acá está, lo encontré. La religión postula el pecado donde no existe pecado. Si se enseña al niño que ciertas cosas son pecado, el amor a la vida puede convertirse en él en odio. No me gusta odiar, dice Neil, pero mi más grave aversión es a la iglesia católica. Odio a una autoridad que inculca un sentimiento de culpa por el sexo a millones de personas, sentimiento que los convierte en vasallos. Este aconsejado por el Consejo Superior de Educación Católica para formar educadores católicos. Escúchame. Más claro, sigamos. ¿Quiénes son estos también? Sacerdotes y religiosos que desertan de sus funciones, traicionando y escandalizando a sus rebaños, deformando la doctrina, condescendiendo con el error en detrimento de la verdad, actuando como verdaderos, en suma, traidores de Jesucristo y de su iglesia. Los violentos y criminales que extorsionan, asesinan y roban bajo excusas nacionalistas u otras. Los que se enriquecen prostituyendo a la juventud con el comercio de drogas y sexo. Los que asesinan a sus hijos antes de nacer. Los que denigran al matrimonio tradicional igualándolo con las parejas de homosexuales. En fin, todos ellos de lo que ustedes quieran agregar a esta lista necesitan justificar ante nosotros mismos y ante los demás una vida que nos repugna. Entonces, mientras llenos de cólera, rechinan los dientes ante nuestro dedo acusador, contraatacan matando al mensajero. o como pasaba en el Antiguo Testamento, persiguiendo y destruyendo a los profetas, atacando a la iglesia, que se atrevía a enfrentarse a los poderosos. Teólogos antiguos ya dijeron hace mucho tiempo, si la iglesia ataca al vicio, el vicio ataca a la iglesia. En ese estamos. El mismo Jesús tuvo su Judas, y seguirán existiendo los Judas mientras los hombres no sean ángeles. Los ataques a la iglesia bien orquestados han adormecido a muchos católicos, que andan acongojados, escondiéndose en los rincones, avergonzados, sin dar la cara porque el ambiente no es propicio, porque no es lo políticamente correcto, porque no está de moda. Y yo me pregunto, ¿lo era cuando Cristo vino al mundo? ¿Lo era cuando los cristianos defendían su fe ante las fieras en los circos romanos? Jesús, ante la violencia, nos invitó a poner la otra mejilla, pero de poner la otra mejilla, pero de la otra mejilla no dijo nada, ¿eh? Y nos toca a nosotros resolver. Cristo advierte: si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. No se complacerá ya mi alma en el que cobarde se oculta. A pesar de los pesares, la Iglesia Católica es el escudo más fuerte que le queda a esta sociedad contra la desmoralización, la desesperanza y la carencia de un norte. Por eso se la ataca con tanta hazaña y furia. Eliminen a la Iglesia y el mundo perderá su brújula y andará a la deriva de las manos de cuatro poderosos sin más leyes que las suyas. ¿Quién la va a sustituir? Esas ideologías que pasan, dejando nada más que un rastro de miseria, ruina y muerte. Cada siglo hay quien cree haber matado a la iglesia. La iglesia se levanta y sigue andando, mientras los huesos de sus matadores yacen a las orillas de la historia. El conocido escritor y periodista Vittorio Messori ha salido al paso de esta ola de anticatolicismo a raíz de un hecho, recuerdan ustedes, del caso Buttiglione. Cuando el Parlamento Europeo, era comisario del Parlamento Europeo, afirmó en un discurso que la sexualidad es pecado. Le cayeron al pobre Messori, un auténtico testigo, con toda la furia. Y en base a eso, Messori, a Buttiglione, que digo, en base a ello, Messori afirma lo siguiente: felizmente ha terminado el antisemitismo, pero ha sido sustituido en la cultura occidental por un anticatolicismo férreo, radicalmente férreo. Esta furia anticatólica, continúa este analista italiano, recuerda, fue el que le hizo la entrevista, el informe sobre la fe al cardenal Ratzinger. Esta furia anticatólica es providencial. Los católicos somos los nuevos mártires. A pesar de que los musulmanes degüellen a las personas, nadie osa hablar mal del islamismo y tampoco del budismo. No se puede usted ni imaginar el alboroto que se levantó cuando Wojtyla, en nuestro libro revista, se le ocurrió lanzar algunas críticas a los budistas. Con los católicos se puede, es más, se les debe hacer daño. Los curas del cineasta Almodóvar, saben ustedes, reconocido homosexual, son todos los curas, sin excepción, pederastas. Las hermanas religiosas, y quién sabe quién más fue de las películas dentro de los colegios, son cancerberas y frustradas. Y así todo. Y continúa Messori: tenemos que estar contentos con esta furia anticatólica, que considera providenciales que el anticatolicismo de la cultura occidental y del Islam, pues el cristianismo y el catolicismo en particular, necesita de un antagonista para redescubrir su propia identidad y su fuerza. Puesto que los católicos corremos el riesgo de convertirlos en personajes banales de tal show, que recitan un bla bla bla bondadoso y están dispuestos a dialogar con todos, también dialogar con aquellos que les quieren cortar el cuello. Y a esta especie de pensamiento débil se contraponen verdades fuertes. Y cuando se dice verdades fuertes sobre los homosexuales o sobre cualquier otro asunto, se organiza un escándalo. ¿Pero qué nos viene bien a los católicos? Se tienen que dividir las aguas. Ante esta realidad que hoy nos acuce a los argentinos, ningún católico, ningún patriota, ningún buen padre de familia, ningún hombre de buena voluntad puede permanecer ajeno a estos hechos, ni mucho menos sin traicionar lo más sagrado, plegarse a los mismos. Que cada familia cristiana, que cada escuela, que cada parroquia se conviertan en bastiones de resistencia para negarle sus nefastos propósitos. Ese es nuestro deber de cristianos católicos ante este desafío. Un argentino agnóstico supo decir lo siguiente: entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Eso lo dijo Jorge Luis Borges. Nos ratificamos que estamos ante una ofensiva anticatólica. El progresismo gobernante se propone construir una sociedad declaradamente sin Dios. Ha terminado la ficción de un Estado, entre comillas, laicista neutral, mediando entre católicos y no católicos y procurando mantener un equilibrio que es imposible de mantener. Ahora el Estado ya no es neutral ni pretende serlo. Ha determinado claramente sus frentes de batalla. Frente a la educación sexual obligatoria, al pretender arrogarse con más, cada vez más el derecho de educar a nuestros hijos, a los hijos de todos, en los principios que pregona. El frente de los géneros, al pretender destruir la familia subvertiendo el concepto mismo del hombre y mujer unidos para criar y educar hijos. El frente de la homosexualidad, al pretender imponer en la sociedad argentina la perversión como derecho e involucrar en delito de discriminación y llamar a las cosas por su nombre y rechazar la contranatura. El frente del aborto, la eutanasia, el feminismo radicalizado, al pretender educar a todos mediante los poderosos medios de comunicación social y de enseñanza en manos del Estado o de particulares que son sus aliados en una concepción de la vida en absoluto de hedonismo e irresponsabilidad. Son todos frentes de batalla. Estamos en guerra. La misma implica la globalidad total. Se da en el mundo entero y se da en todos los frentes y se da en nuestro país. Cotidianamente se multiplica las blasfemias, pululan los artistas que ofenden a Dios y a los creyentes con sus obras, se sancionan leyes que votan los parlamentos con claro contenido anticatólico, las pantallas, los televisores nos bombardean con la desvergüenza y debemos decirlo, la imbecilidad impuesta como moda. Estamos ante la continuidad de la guerra anticristiana. Estamos ante un proyecto que es netamente cristofóbico. Odia a Cristo, odia a su iglesia, odia a los exigencias éticas del Evangelio de Cristo. La historia nos enseña que el enemigo ya ha probado nuestra sangre. No va a tener escrúpulos ni se detendrá para cobrar nuevas vidas de cristianos. ¿Qué hacer? Decía Chesterton, solo la Iglesia Católica puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo, de rendirse al mundo, rendirse al siglo. Porque la palabra secular no quiere decir algo tan sensato como mundano, ni siquiera algo tan enérgico como irreligioso. Ser secular es pertenecer al siglo, es decir, a la época que está pasando, tiempo que de hecho ya ha pasado. Solo hay un equivalente adecuado para la palabra secular, anticuado. La fe amplía el mundo por sí misma. El mundo sería pequeño sin la fe. Nosotros, fieles católicos, debemos asumir plenamente nuestro compromiso como laicos, como miembros del cuerpo místico de la Iglesia Católica. Como nos enseñaba mi querido padre Castellani, dándonos lo que me parece la fórmula para nuestro actuar concreto. Nos decía Castellani: mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, la mentira en el plano de lo sacro y el padre de la mentira. Sin eso no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir ni comer siquiera. Estas palabras manifiestan el pleno compromiso que asumió como sacerdote e intelectual católico. Deben servirnos de guía en el compromiso que debemos asumir en la hora presente. Él fue un arquetipo, un modelo a imitar. Sabemos que cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Como expresaba el venerable cardenal Pi, la tibieza cuando se trata de la doctrina sería un crimen y toda capitulación implicaría una traición. Que el Señor Jesucristo nos guíe en esta hora de definiciones, en que el crimen capital se constituye en la pretensión de sustraer la sociedad pública al gobierno y la ley de Dios, porque la soberanía de Cristo no es meramente palabras, cuestión de palabras o de discursos. La soberanía de Cristo es un compromiso de vida. Ese es nuestro deber, luchar por su señorío sobre las personas y sociedades, de acuerdo a las posibilidades, aquello que Dios exige para cada uno de nosotros. Es necesario asumir una lucha frontal contra los enemigos de Cristo y de la Iglesia. Nuestro testimonio debe ser la contención de nuestros enemigos, que son enemigos del género humano, por más que se proclamen defensores de los derechos, entre comillas, humanos. Ahí se fundamenta el derecho y el deber de resistencia a la autoridad. La vida cristiana no es para cobardes, para los que quieren pactar con los enemigos y ganar una falsa paz, la paz del derrotado y del esclavo. Con las armas de la fe, con las armas de la oración, con las armas de las huidas de las ocasiones de pecado, en permanente estado de milicia, venceremos bajo la bandera de nuestro Rey, vuestro capitán. Él dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Todos a luchar detrás de Cristo en estos tiempos turbulentos y liberar el gran combate de nuestra fidelidad a Él y a su Iglesia Católica hasta el fin. El rey David, el pequeño David, el rey David, en la línea del Salvador. Allá está Goliat. Agarremos la onda, pongamos las piedras, la oración, la vida virtuosa, el coraje, y seamos varones y varonas por Cristo, para Cristo y por siempre Cristo. Muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempito para algunas preguntas. Están desesperados por irse al rastro, ¿no? Igual, no están los colectivos. Así que... ¿algunas preguntas? Sí. Allá hay... Y allá, Mauro. Javier primero y después Mauricio. Con respecto a lo que usted dijo que había dicho un autor que hay que estar contento contra el perseguimiento, se aplica lo que dijo Jesús, ciertamente se puede aplicar lo que dijo Jesucristo: si a mí me han perseguido, ustedes también los van a perseguir. Pero claro, un síntoma que andamos en la buena línea es cuando nos atacan, cuando ladran estamos cabalgando o son perros. Bueno, Mauro. Está bien, tiene razón. Uno de los síntomas para estar... Fulton Sheen lo sostenía claramente eso. Si nos atacan, si estamos tibios, si los que no piensan como nosotros nos ponderan, guarda, hay que confesarse, hacer un estado de conciencia, algo estamos haciendo mal, Entonces, no, el cristiano puede ser indiferente. Ese era el pensamiento que yo lo escuchaba desde chico del padre Rauch. Y el tema este, ¿no es cierto? Es decir, bueno, todos nos quieren, no tenemos problema con nadie, presten atención. Claro. O sea, el cristiano no está acomodado al mundo y necesariamente tiene que haber algún problema. Y cuando nosotros acá, me acuerdo también en el instituto, a veces teníamos grandes persecuciones, el padre Vuela se quedaba re tranquilo y decía: momento de bendición, de grandes vocaciones. Y efectivamente se llenaba el seminario de vocaciones, claro. Había bendiciones por todos lados. La persecución es algo que es elemental en el cristiano, en la vida cristiana. Mauro. Lo felicito por la exposición y quería hacerle, para, digamos, relacionarlo con un hecho histórico también, preguntarle si, por ejemplo, el levantamiento Cara Pintada cumple con todas las condiciones, por ejemplo, en cuanto al éxito, si se podía tener éxito o no, ¿qué nos puede decir sobre eso? Fue un error y una traición. Un error porque quien lo encabezaba gocé de su amistad, que lo encabezaba, era un católico práctico. Pero ¿sabés lo que pasaba? Estuvo mal rodeado. Y en segundo lugar, fue traicionado, porque no era un irresoluto. Él vino teniendo un apoyo ya declarado, y dieron marcha atrás y prefirieron pactar contribución con el enemigo. Fue un error táctico espantoso, tremendo. Y no cumplía los requisitos totales, no cumplía. Hugo, ¿a dónde? Aquí. Allá, Carlito, sí. A veces se plantea como una dicotomía entre verdad y caridad. La defensa de la verdad nos haría faltar a la caridad. Benedicto XVI supo, me parece, superar esa aparente dialéctica. Me gustaría que lo profundices, porque por ahí, en nombre de la caridad, se nos paraliza el conocimiento y la defensa de la verdad. ¿Y esa caridad estaría bien entendida? No, está mal entendida. La auténtica caridad que yo tengo aún con mi enemigo es la salvación de su alma. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo se hace libre él? Con Cristo. ¿Y Cristo cómo se definió? Como la verdad. No, es cierto. Hoy se ha puesto, tomando mal lo del Papa Francisco, se ha impuesto un verbo misericordiar. Y quienes quieren interpretar lo que entra todo ahí, ¿viste? O sea, desaparece el pecado. Desaparece el pecado. Y eso no es lo que el concepto de misericordia que busca el Santo Padre, eso estoy seguro que no. Después hay otras cosas, bueno, se puede, lo que es opinable se puede opinar, pero en esto no. El darle una misericordia, la misericordia es el principal acto de caridad, pero es el principal acto verdadero, porque hay una necesidad de reconocer mi error y reconocer mi capacidad de perdón. Yo hace tiempo que tengo el odio clavado en el corazón y me cuesta sacarlo, por una situación particular de familia con una de mis hijas. Le hicieron mucho daño, mucho daño. Sin embargo, rezo por esa persona y me cuesta y es motivo y hago el esfuerzo de misericordia. Y un poco me ha orientado a esto, este año de la misericordia me orienta un poco a salir de esto. Y me orienta mucho, ¿no? A salir de esto. Y es cierto, tu aporte es bueno, Carlitos, es real. No hay que confundir los términos. En Dios todo es unido. En Dios es todo unido. La obra de Dios es unida. La justicia muchas veces aparece vulnerada, pero no. Hay que saber orientar y fijarlo. Las interpretaciones muy subjetivas, muy adecuadas a lo que yo quiero que sea, son erróneas. Por eso hay que tener la humildad de reconocer la verdad. Y la verdad no es mía, ni de él, ni de ella. La verdad es, y ahí está la clave, es. La verdad es metafísica, es por algo se refirió Cristo como verdad. Sí, Edmundo. No, quería recordar que hará unos, no sé, 10 años más o menos, el que era presidente en ese momento, por televisión dijo, a la salida de un acto en la ESMA, con las madres de Plaza de Mayo, que el mayor daño que el cristianismo le ha hecho a la humanidad es el perdón. No puede haber perdón. Porque según el presidente, el cristianismo hacía mucho daño, pero el máximo era el perdón, la misericordia. Está bien. Me parece que está perfecto lo que planteaste, pero una pequeña aclaración. Me da la impresión. Sí, cómo no. Sin lugar a dudas que la enseñanza de la verdad es la primera obra de misericordia. Claro. De todas las obras de misericordia hay 14, son 7 espirituales, 7 corporales. La primera de todas, la más importante, enseñar al que no sabe. Y la defensa de la verdad siempre tiene que ser lo nuestro. Pero acá hay que tener cuidado en este sentido, porque tiene que haber un equilibrio muy grande de no por decir todas las cosas, faltar a la caridad. Claro. Ese es un tema que hay que regular. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, qué sé yo me acuerdo, cuando era pibe, teníamos un grupo de amigos que decían, no, acá las cosas tienen que conocer todas. Todas las cosas se tienen que conocer, tienen que ser conocidos por todos. No, pará. Hay cosas que no se pueden dar a conocer. Porque yo puedo decir cosas que son verdaderas, pero al darlas a conocer puedo difamar a las personas, y eso es una falta, no una falta de caridad únicamente, es una falta de justicia, mucho más tremendo, es un pecado mortal. Hay otras cosas que no se pueden andar comentando, por ejemplo, las cuestiones que entran dentro del pudor familiar. Hace un tiempito atrás, yo recibí una crítica, por ejemplo, porque decía lo siguiente, que uno tiene que ser pudoroso con las cuestiones familiares o con las cuestiones de los padres, y lo tomaba con el ejemplo de Noé y sus hijos. O sea, Noé tuvo tres hijos, ¿no es cierto? Los tres entraron en la barca, después salieron de la barca, y uno de ellos, Cam, Noé, sin conocer el efecto del vino, festejando, se emborrachó, quedó desnudo dentro de su tienda. Cam lo vio desnudo y se empezó a reír y a comentar de que había visto a su padre desnudo. Los otros dos hijos, Sem y Jafet, vinieron y lo cubrieron al padre. Cam fue maldecido por el padre, por Noé y por Dios. Y los otros dos fueron bendecidos por Dios por haber cubierto la desnudez del padre. Yo entiendo claramente ese texto, de que es haber cuidado el pudor del padre. O sea, yo puedo tener, muchas veces, por ejemplo, a mí me toca hablar y buscar un ejemplo, y el ejemplo más cercano quizás lo saco de mi familia, y cuento cosas hermosas de mi mamá, cosas hermosas de mi papá, pero mi mamá y mi papá tenían defectos. Yo no los tengo por qué andar comentando, porque es una cuestión de pudor. Cuento las virtudes. Viene fulano de tal, ¿no es cierto? Qué sé yo, cualquiera de ustedes. Tienen cosas buenas y también seguramente tienen cosas malas. Comentaré las cosas buenas, ocultaré las cosas malas, porque es una cuestión de pudor también en ese sentido. Ahora, por supuesto, cuando hay una persona que tiene una función pública que se escuda, ¿no es cierto?, en la mentira, eso sí hay que plantearlo. Pero hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Sobre todo cuando uno es joven, no alcanza a darse cuenta, porque el hecho de, a veces cuando uno dice, bueno, saca la espada, ¿no es cierto?, de la verdad contra todo, no únicamente puede faltar a la caridad, como decíamos, o a la justicia cuando difama, sino que también puede escandalizar a un montón de personas que no tienen nada que ver, que ni saben qué es lo que está pasando. Hay cuestiones, por ejemplo, que son muy delicadas, que no se pueden tratar todas las cosas delicadas. Y sobre todo con los débiles, eso lo dice claramente San Pablo. Entonces digo, para poner en su justa medida las cosas, hay que tener cuidado. O sea, yo tengo que denunciar, por ejemplo, al presidente en tal cosa, pero en otras cosas que son muy personales, también tengo que tener cuidado, porque yo no puedo faltar a la caridad, no se contraponen, no hay que hacer dialéctica respecto a ese tipo de cosas. Y una cosa es cuando uno está hablando y enseñando criterio, como lo está haciendo Hugo, que tiene que denunciar, y otra cosa, ¿no es cierto?, es ponerse en crítico de todo, ¿viste?, no dejar el muñeco con cabeza, como se dice, ¿no? O sea, cortarle todo, porque también eso muestra de que hay otros intereses en la persona. Así que me parece a mí, porque por ahí yo a lo largo de mi vida he escuchado muchas veces a alguno que se levanta con la espada de la verdad. No, la verdad ante todo. Para la verdad ante todo, en un marco de caridad, en un marco de justicia, o sea, y viendo, ¿no es cierto?, si es conveniente o no, ¿se entiende? Porque si yo escandalizo, si yo, ¿no es cierto?, falto al pudor, si yo, bueno, ahí ya no entra la verdad. O sea, y no quiere decir que uno esté mintiendo, porque uno no tiene por qué andar diciendo todas las cosas. No, que se confunde también, hoy en día se, los reality show, ¿vieron los reality? Esto que de las 24 horas, esto, el concepto de espontaneidad hace que te desnude el alma y eso sea bueno. El famoso confesionario que tenían era el mono, la inversión del confesionario católico, donde tenías que ir a destruir para ganar, a destruir al otro. ¿Y cómo lo destruías? Diciendo todo lo malo del otro, lo malo, y eras espontáneo. Ojo, esto es una trampa psicológica grave que en realidad busca desnudar al alma, la conciencia, hacer adormecer la conciencia. No son cosas gratuitas esto, estos reality shows. ¿Saben dónde hacían los reality shows? En Holanda, el negocio de la pornografía. Fueron echados de Holanda por pornógrafo. No sé qué le habrán hecho para echar a alguien de Holanda por pornógrafo. Para no sé, no me quiero ni imaginar. No me da la mente para imaginar. Para que lo echen de Holanda, no me lo puedo imaginar. Bueno, lo toma la BBC de Londres, que está manejado por el sionismo judío, el sionismo anglosajón. Lo toma la BBC y dice, este es el método, el modo para meternos en la intimidad. Y lo vean, saquemos lo pornográfico, vamos a hacer que se acostumbre uno a que hay una maquinita y vos hables de la maquinita y hables del otro y que perdé. Y vamos a llegar al gran hermano de Orwell. Hoy es viernes, Hugo, no le dé un beso a María Teresa porque no le toca besarlo hoy, le toca los jueves. Ah, perdón, gran hermano. María Teresa es mi señora, claro. Bueno, ojo que se mete en lo más íntimo. Y ves, queda todo libre. Sí. Bueno, quería decirle que estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Bueno. Está muy bueno. Está muy bueno porque es... ¿Me votás entonces? Cada vez. Lo voto. Sí, se postula. Que se nota igual que hay un odio grande en su corazón con respecto a todo lo que nos invade a nosotros, más los jóvenes, porque... No, eso no lo odio yo. No. Pero sí hay como cierta bronca por todas estas cosas. Sí, que nos bronca pasan. Por el alma de los otros, sí. Porque sentimos que todo el tiempo nos están atacando el alma. Y no más a los jóvenes. Y más siendo nosotros parte de un sistema y tenemos que volcarnos para poder progresar, para poder recibirnos o lo que fuere. Entonces, nuestros objetivos, tenemos que relacionarnos con gente. Y la gente a veces no es católica y tiene sus ideologías y es bastante difícil llevarlo a cabo. Es cierto. Así todo, yo quería saber qué considera acerca de los mensajes que está dando el Papa, sobre todo a la juventud. Si le parece que está haciendo una buena obra el Papa Francisco, y si también Mirá. Tiene algo que recriminar o que decir, digamos, en contra, porque... También son humanos y se pueden equivocar, ¿no? Y sí, muchas veces el Papa es muy suelto, y es mi opinión subjetiva personal, sobre todo con los periodistas. A veces yo pienso, qué lástima, ¿no? Te cuento un detalle. Yo vivía en la calle Francisco Bilbao entre Membrillar y Bonorino. Daba la vuelta, mi mamá salía con el rosario en la mano, iba caminando, llegaba al 541, que era la casa de los Bergoglio. Tocaba el timbre doña Coca, la mamá, y se ponían a rezar junto al rosario. Salía Jorgito y Carlitos y jugábamos al fútbol acá en la placita. O sea que eran familias amigas. Bueno, tuvimos distintos puntos de vista en cuanto a interpretación de doctrina cuando era sacerdote, cuando era obispo. Ya de cardenal no lo pude ver más. No pude entrevistarme más con él. Pero bueno, te digo, cuando habla el cardenal, el Papa, no todo es dogmático. Y la interpretación de los mensajes del magisterio deben ser adecuados en una continuidad. El Papa nunca va a decir que Dios no existe. Pero decir, por ejemplo, que Dios no es católico te lleva a confusión. ¿Entendés? El Papa no va a decir... qué sé yo, la Santísima Trinidad hay que interpretarla, no. Pero decir, por ejemplo, que todos adoramos a Dios, lleva a confusión. ¿Por qué? Porque hay un magisterio que sí, y debe ser interpretado en eso. No es que el Papa esté cometiendo errores doctrinales, pero debe ser interpretado en ese contexto. ¿Entendés? No sé si soy claro. En ese, con ese contexto. A muchos se indignan, yo tengo amigos que están enojados con Francisco. Están muy enojados. Y gente muy buena, gente piadosa, está enojada. Pero yo no puedo. Yo soy de aquellos que me educaron, y así me educó Castellani, que fue un cuestionador de la autoridad. Bien, siempre obediente, pero cuestionador. Con Pedro todo, sin Pedro nada. Hasta que se den las circunstancias, que ella escapa a mi decisión, mejor dicho, a mi comprensión. Hay un plan divino en la historia, hay una voluntad providencial. Es el Papa, por ahí lo puso el Espíritu Santo. Veremos avanzar en estos tiempos. Gelonchi hizo una interpretación de la encíclica. Yo tengo amigos que la interpretan contrariamente a esto, totalmente. Y él lo ha dicho acá. Lo atacan y él encontró los elementos positivos y marcó elementos positivos. Esa es una actitud de católico. ¿Entendés? No soy evangelista, tengo amigos lefebrianos, gente muy buena, pero están errados en la base. Están errados en la base. Y él, el padre Raúl, dijo las persecuciones, las críticas que han tenido, hicieron crecer. Y como dije yo en un momento de la exposición, ¿dónde están los que nos veían muerto el catolicismo? Sus huesos están al costado de la historia. Chao. Stalin, ¿dónde está Stalin? ¿Cuántas divisiones de combate tiene el Papa? Decía Stalin. ¿Dónde está Stalin? ¿Y dónde está la Iglesia? Bueno, no sé si hay algo más, si no. Bueno, le agradecemos mucho a Hugo. Sobre todo yo quiero destacar... una cosa para destacar de Hugo, que nos lleva a ser muy amigos. Él, tenemos 12 cursos, él lleva 11 cursos viniendo, viene desde el primer día, se queda, por más que tenga que dar una sola conferencia, en otros ha tenido que dar mucho más, porque quiere compartir con ustedes. Entonces me parece a mí de aprovecharlo. Primera cosa, es un hombre sumamente generoso y apostólico. No lo hace únicamente por un interés material, o sea, dejó a su esposa, dejó a su familia, todos los días habla con su nietita, que tiene una, está totalmente baboso con su nieta, y se pone a llorar cuando la nieta no lo habla, porque está viejo. Es cierto. Bueno, pero dejó todo eso para venir acá a estar con ustedes, entonces aprovechenlo. Lo mismo que Lunch, lleva muchos cursos con nosotros. Pero sobre todo lo que a mí siempre me ha traído de él, como también del profesor Hernández, como también de Edmundo, es ese corazón católico que tienen, ¿no es cierto? Que pueden a veces disentir en algunas cosas, pero intentan salvar siempre la intención, y para mí es ese cuidar, ¿no es cierto?, el pudor de los padres. O sea, no podemos, tenemos que intentar pensar bien, buscarle el modo, ver si hay algún tipo de herejía. Dentro de todo lo que ha dicho Francisco, no ha habido herejía. De hecho, hay cosas que no le ha dicho nunca ningún papa. Todos los papas que hemos tenido, incluso santos como San Juan Pablo II, Benedicto XVI, han tenido, si uno se pone a mirar desde el punto de vista en el orden de la política, errores respecto a cuestiones opinables, a cuestiones prudenciales, todos, porque son seres humanos, como bien lo decías vos, pero la integridad de todos ellos es algo absoluta. Y después algunos nos llama la atención, por ejemplo, creo que ninguno como este ha hablado del infierno y del demonio como nadie. Y uno dice, no, es un papa progresista. Los progresistas no creen en el infierno. Y este está hablando continuamente del infierno. Yo quedé sorprendido. Y de la finanza, que eso muy pocos han hablado. Y yo me quedé sorprendido una vez cuando le hablaba en las víctimas, en un encuentro con las víctimas de la mafia en Italia, que es muy grande, muy importante ese encuentro. le hablaba a los mafiosos, decían, conviértanse, lo que les espera a ustedes es el infierno. Yo quedé sorprendidísimo. Por otro lado, no, por ahí dice, ¿cómo va a decir semejante cosa? Confunde. Pero no hay herejía ni nada por el estilo. Entonces, sepamos salvar, cuidar mucho a nuestro Padre, al Santo Padre. Sepamos cuidar mucho, ¿no es cierto?, a nuestro papá. No lo pongamos nunca en ridículo. Recordemos lo que dice San Pablo del cuarto mandamiento, que se aplica al Papa, a los obispos, a nuestros padres. Dice, el cuarto mandamiento tiene una promesa adjunta. Honrarás a tu padre y a tu madre para que el Señor te bendiga en esta tierra. Y si uno no honra al papá y a la mamá, no quiere decir que Dios te maldice, pero sí que Dios no te bendice. Ese es el tema. Es lo que le pasó a Cam. De Cam, dicen algunos, por ejemplo el padre Membiel, que es el padre de todas las culturas, ¿no es cierto?, más africanas. Nunca hubo una cultura grande africana. Nunca surgió una cultura realmente imitable. Siempre fueron tomados como esclavos porque no fueron bendecidos por Dios. Y yo lo he visto en los jóvenes, incluso muchas veces que caen en esclavitudes como vicios, y le pregunto, ¿y cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Estoy enojado, ¿has perdonado? Es importante ese tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos, Grupo San José, primero.